Buenos días a todas, a todos. La verdad que buenísimo tanta gente que esté acompañando. Eso habla de la potencia del evento. Arrancar así es importante. Tuvimos una reunión hace algunos días acá donde coordinábamos todo lo que iba a ser esta conferencia de prensa, que el objetivo de esta conferencia de prensa es aprovechando, y de hecho agradezco también aprovecho para agradecer la presencia de todos los medios de comunicación. La idea es que se visibilice y que se pueda difundir de la mayor manera posible para llegar a toda nuestra comunidad y a la región también, de esta propuesta interesante, una propuesta que visibiliza lo que se viene haciendo hace muchos años. Como verán, esto no arranca de un día para el otro. Esa mesa tan hermosa sintetiza el trabajo de muchas mujeres y hombres y proyectos familiares y muy diversos que han llegado a este tipo de productos. Van a ver no solamente un buen producto comestible, un rico alfajor, sino también mucho packaging, mucha identidad vietnamesa en esos packaging. Como verán, acá ya lo estoy viendo a Don Sati, digamos, aparecen imágenes de nuestra ciudad, aparecen colores y diseños e infraestructura también de nuestra ciudad, y estoy viendo ahí la iglesia de Patagones, por ahí aparecen a mí también alguna imagen con el puente. Y como verán también, aparte del alfajor, van a ver un montón de productos de algunos destilados y productos también de bebidas que se están desarrollando en la ciudad y que están teniendo muy buenas ventas y mucha validación por parte de nuestra comunidad. Esto que ustedes van a poder ver el día 5 de octubre es lo que ya hoy pueden tener en distintos comercios de la ciudad, ir probando, ir conociendo de qué se tratan los productos de calidad que Marco recién planteaba. Lo charlamos el otro día con Rocky y con Marco, hace dos días con Sopilote también, que está, y aprovecho también para un chivo ahí a una empresa local que está concursando entre 20 finalistas y está ojalá muy cerca de ganar ese premio al emprendedor rionegrino, y por qué no que un vietmense lo gane, sería muy lindo. Así que ingresen a las páginas web o en los contenidos que tenemos en la Múnica, ahí tenemos el link para poder votar y que un producto local tenga un buen resultado. Y lo veíamos el otro día cuando probábamos y degustábamos todos estos alfajores tan ricos, de que estamos en condiciones de poder mostrarnos a la comunidad de una manera muy bien organizada. Creo que lo que va a pasar el 5 de octubre es el resultado de un trabajo durante muchos años que fueron organizándose ustedes individualmente en cada producto que fueron desarrollando. Con el paso del tiempo se fueron vinculando, se fueron conociendo, aparece la MUNI a tratar de ir viendo cómo ir acompañando y coordinando ese encuentro que entre ustedes tenían, y rápidamente aparece la necesidad, teniendo en cuenta que la etapa de proyectos estaba totalmente consolidada en todos estos alfajores, la posibilidad de hacer una exposición. Que todo esto que está andando muy bien, mostrémoslo. Y mostrémoslo donde hemos mostrado muchas cosas, con la Feria del Chocolate, con la Fiesta de los Frutos Secos, que es nuestro centro cultural, donde vamos a poder tener un encuentro muy importante. Lo planteaba recién Rocky, no es solamente una propuesta gastronómica, es una propuesta de agregado de valor, una propuesta también de generación de empleo, ¿por qué no?, a futuro, y que Viedma empiece también a mostrar que no solamente somos lo que algunos entienden que somos en esa gran estigmatización que tenemos de ser solamente una ciudad administrativa. Esto demuestra claramente que nada de eso es verdad, que todo lo contrario, tenemos una zona productiva muy consolidada, tenemos agregado de valor, hay productos de calidad, y acá lo vamos a poder demostrar este 5 de octubre en el Centro Cultural, y a la vez también darle esa mixtura que nos gusta hacer, que es acompañar con propuestas también culturales, que haya alguna banda local que pueda también empezar a engalanar un poquito la actividad, que tengamos ojalá que un lindo clima que acompañe para que lo que decía Rocky también funcione, que utilizar también los jardines del Centro Cultural. En definitiva, tener un momento de celebración, un momento también donde poder mostrar todo esto para que no solamente ustedes tengan muchas más expectativas de venta, sino también otros vecinos que puedan ver en esta actividad un desarrollo económico, laboral e integral de cada una de las familias que hoy están teniendo una expectativa de venta y, por qué no, de vivir a través de este producto. Entonces me parece que ese es el objetivo que tenemos nosotros. Estamos acá en una conferencia de prensa dando a conocer la calidad de estos productos, acompañando un momento donde vamos a poder consolidar y concentrar desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche toda la actividad que ustedes vienen desarrollando, que mucha gente acompañe. Van a ver también la posibilidad de integrar al proceso del alfajor a quienes son protagonistas siempre para nosotros, que son las infancias, que puedan elaborar un alfajor, que puedan también aprender de lo que ustedes también han aprendido, y creo que de eso se trata. Así que seguramente será un momento con mucho éxito. Estamos pensando también otras propuestas similares para más adelante, las daremos a conocer también con algunos destilados y demás que estamos pensando. En definitiva, lo que está sucediendo en Viedma es que estamos pudiendo visibilizar un montón de actividades económicas, productivas, de agregado de valor, que hacen también a mostrar a un Viedma totalmente desarrollado de una manera muy integral. Ahí van a ver que este alfajor, en muchos de los productos que van a poder conocer, van a encontrar alfajores que tienen productos locales de acá, que hay miel de acá, que hay frutos secos de acá. En definitiva, empieza a tener ese círculo virtuoso, el impacto que siempre quisimos que tenga, que era la actividad primaria que está totalmente consolidada, empezar a desarrollarla con agregado de valor, con chocolate. Y esto creo que está en ese sentido, así que hay que fortalecer, hay que consolidar estos mecanismos y estas buenas coordinaciones que estamos teniendo entre lo público y lo privado. Que ustedes vean en nosotros también una estructura pública, municipal, que las acompañe, que los acompañe, no solamente con el impulso que puede haber también en materia económica, con algunos acompañamientos financieros que hemos tenido también, sino esto, tratar de ir aprovechando todos los medios de comunicación, todo lo que ustedes vienen comentándonos, para que la gente las conozca, los conozca, y a través de ese conocimiento validen, valoren, prueben, disfruten lo que se hace acá en nuestra ciudad, que es, como recién lo dijo Marcos, es calidad, es agregado de valor, y es lo que Viedma tiene, que es un desarrollo económico muy, muy consolidado, y en esto trabajamos y nos pone muy contentos estar en esta conferencia. Así que ojalá que a través de todos los medios de comunicación puedan tener la difusión que merece. Agradezco tanto a Rocky como a Marco, a Dani, veo todo el equipo también de la Secretaría que trabajan activamente, permanentemente. Hace algunos días teníamos la peatonalización de la calle Buenos Aires, estamos pensando un evento dentro de algún poco tiempo también, digamos, permanentemente estamos generando esto, y creo que también es un eje de gobierno. Como sabrán, siempre hablamos mucho, y nuestro principal eje, si se quiere, es la participación ciudadana, es la construcción comunidad. Todo lo que pretendemos es que este circuito y este funcionamiento articulado entre el sector privado y el público se consolide, y esto es parte de eso. Como lo hacemos con el colectivo de artesanos también sobre el Boulevard Ayacucho, lo veo al gringo por ahí, que siempre te veo en todas las propuestas, gringo. Siempre hay alguna actividad interesante que tiene la Municipalidad de Viedma para acompañar. También, ¿por qué no pensar en algún momento en la feria municipal? Que tengan un espacio donde poder ir mostrando todo esto. Tenemos también la despensa Sati, que en definitiva es darle a ustedes también esa herramienta comercial para poder tener la mayor venta posible, porque los productos están consolidados, ustedes los saberes ya los tienen totalmente consolidados. La infraestructura, quizás con el paso del tiempo, hay que darle más, un poquito más de infra, porque esto va a crecer, estoy convencido que va a crecer, y las cuestiones comerciales que ustedes también necesiten podemos trabajar, y mucho. Seguramente el día sábado, que vamos a estar en el lanzamiento de la Feria Internacional del Turismo, algunos productos llevemos para poder también dar a conocer en ese gran universo que va a tener la FIT, que hay mucha gente de todo el mundo, y tratar de también aprovechar con todos los que vamos a trabajar, con algunos influencers, con alguna gente que va a estar contando un poquito de Viedma, y seguramente el día sábado contaremos también un poco sobre esta propuesta que vamos a tener el 5 de octubre.